Buenas noches, bienvenidos al programa número 5 de Radio Ajedrez Profano. Este es Juan Represa y hoy es viernes 23 de marzo del año 2012. Aquí estoy desde mi atalaya ajedrecística, rodeada de uno de los problemas de Laszlo Polgár, intentando aprender un poquito y empezando lo que va a ser nuestro programa número 5. Antes de daros ya incluso la agenda, agradecer una vez más a todos vosotros que nos estáis oyendo en las diferentes formas, en iVoox, en iTunes, a través de la emisora 24 horas de ajedrez de Jaque Mate, que podéis sintonizar siguiendo las instrucciones que hay en jaque.tv o en alguna de las páginas buscando Jaque TV o en TuneIn o algún reproductor de radios en internet. Y saludamos desde aquí a toda la gente que nos escucha por todo el mundo, porque seguro que habrá gente oyéndonos de todos lados del mundo. Para el día de hoy tendremos un apartado de noticias, como todas las semanas. Luego pasaremos a revisar un poquitín los movimientos de Elo, el Twitter que nos sirve la webmaster del Club de Ajedrez La Roca, Belén Pérez. En herramientas de ajedrez os comentaré precisamente lo que rodea mi atalaya ajedrecística, que es el libro de Laszlo Polgár, 5.334 problemas, combinaciones y partidas. En historia recordaremos o hablaremos hoy de quien cumple esta semana años, que no es otro que Víctor Korchnoi, que todos conocéis, y relataremos un poquitín lo que ha sido su vida y trayectoria. Y finalmente recuperaremos en Cuentos de Ajedrez el cuento Sueño de nuestra admirada Sara Rivero. Pues sin mucho más, empezamos con las noticias, con las novedades, y para eso contamos, como en estas últimas semanas, con el maestro autonómico y profesor de la Escuela de Ajedrez Pontevedra, David Fernández. Hola, David. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches. Esta semana estamos huérfanos de liga, ¿no? La liga gallega nos ha abandonado. Sí. Esta semana no tenemos actualidad de liga gallega porque hubo descanso en el día de San José. Bueno, hubo algunos pequeños partidos por ahí, pero bueno. Sí, encuentros que estaban atrasados, ¿no? O incluso adelantados. Creo que se adelantó algún encuentro también. Sí, pero bueno. Básicamente nos hemos quedado sin liga. Entonces la semana, bueno, este fin de semana, es decir, mañana. Hoy hacemos el programa el viernes porque no me fue posible a mí hacerlo el miércoles como hacemos habitualmente, o el jueves en directo. Esta semana hubo una reposición en Jaque Continuo. La semana que viene intentaremos hacerlo en directo el jueves. Y hoy viernes estamos a justo la víspera de la jornada número 9, ¿no? Sí, la jornada número 9, que está ya. Bueno, recordar que está calentita la cosa. Quedan pocas jornadas y, de hecho, quedan 3 jornadas en cada categoría. Excepto en tercera y en cuarta, que algunas ya han acabado y otras están por acabar. Pero bueno, está ahí emocionante la cosa. Todo el mundo jugando sobre los primeros puestos y, bueno, intentaremos contar la semana que viene. Acordaros que los horarios también se ven trastocados durante las próximas jornadas, porque hay liga este fin de semana, ¿no? Y luego se paraliza otra vez. Sí, se para, de hecho, 2 semanas más. Dos semanas, efectivamente. Sí. El primer fin de semana sería por los campeonatos gallegos y la siguiente por Semana Santa, ¿no? Sí, entonces, bueno, hasta dentro de 3 semanas no habrá más liga. Aquí, hasta 14 de abril, en concreto. 14 de abril, exactamente. 14 y 21, las dos últimas rondas para jugarse el todo por el todo, todos los equipos. Acordaros cómo es el campeonato de Semana Santa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, David, en Semana Santa? Pues en Semana Santa, el próximo fin de semana, el 31 al día 5, o al día 6, perdón, de abril, pues se van a disputar en Padrón, en el Hotel Escala, un hotel tradicional, los campeonatos gallegos, en diversas categorías, ¿no? En categoría pre-Benjamín, su 8, en la categoría Benjamín, Alevín y Cadete, ¿no? Y en la categoría absoluta, femenino y veterano, o sea que podríamos decir que es un festival de campeonatos gallegos. Animamos desde aquí a todos los ajedrecistas a que, en la medida de lo que pueden, se animan a participar. Los más jóvenes prácticamente es fin de semana y el lunes por la mañana, con lo cual Sí. creo que más que menos, como los colegios, yo creo que no hay clases esa semana, pues Claro, son las vacaciones, ¿no? debieran ahí. Es el mayor torneo que se celebra en Galicia de chavales, mucho más importante que cualquier otro que se pueda celebrar a lo largo de todo el año, y Claro. es una cita, por decirlo así, casi imprescindible. Luego, el de mayores termina el viernes, Sí. y hay dos cositas más que ya les comentamos la semana pasada, que es sábado, domingo y lunes, curso de árbitro de base, que Árbitro de base, sí. este que os habla está ahí pensando si se matricula o no, tiene que Ajá. negociarlo todavía. Bueno. Y luego tenemos dos cosas de la federación. Por un lado está la asamblea de la federación y por otro Sí. lado está la reunión de organizadores del Circuito circuito gallego. escolar, ¿no? No, el circuito gallego. El circuito gallego, el de verano. El de verano, no el escolar. No, el escolar no. Es Ah. el del circuito gallego, pero de verano. Vale. El de los Opens de ¿Y tenemos Torrelodones. noticias de qué Opens habrá este año? ¿No? Allí mismo lo veremos, ¿no? Porque veremos a los organizadores. Pero bueno, no Pues, sé si seguirá San Senso bueno, o está ya confirmado Cambados. el de Sanjenjo, ¿no? El Sanjenjo ya está Sí, anunciado, con creo que ya lo está anunciado. cual, Con lo cual, entonces está confirmado. sí, entiendo que se lo va a ver. Supongo que se mantendrá el de Cambados, Esperemos. y los de Aunque bueno. Ferrol, no sé, porque tienes noticias No, no, no, pero vamos. de que Tal como está está la difícil. cosa, es difícil a veces que el ayuntamiento apoye el ajedrez, ¿no? Sí. En Y temas de rescisión, pero bueno, a yo, ver. te, yo entendí entonces que este de Semana Santa también se decidía el escolar, pero por lo que tú dices no se decide El el escolar escolar, yo no todavía. lo sé exactamente. O sea, nosotros somos organizadores. Por ejemplo, la Escuela Sadre Pontevedra es organizadora. Nosotros ya tenemos pedida la fecha y de nuestro tercer Ponte Sadre, que será en mayo, El 26 de el mayo. 26 de mayo, y no nos han avisado de nada, de ninguna reunión. Ajá. Por medio, por, ¿sabes? Por comunicación oficial no nos ha llegado nada. Bien. Entonces, Sí, no sé. igual también nosotros tenemos alguna novedad, la verdad que también estamos intentando organizar alguno de estos, pero Ajá. bueno, hay muchos, muchos, muchos. Hay una lista provisional que empieza el 5 de mayo en La Guardia y termina el 28 de octubre en Orense, Sí. pero bueno, veo que aquí hay muchas fechas que todavía no están confirmadas. Claro, entonces Efectivamente. hay que correr a ver quién la coge primero. Sí, aquí aparece efectivamente el 26 de mayo como Pontevedra, tercer Ponte Sadrez o aire libre, en la Plaza de Sí. Ferrería de Pontevedra. Bueno, eso está por confirmar aún, pero intentaremos que sea ahí. La Plaza de Ferrería es donde fue la primera y la segunda edición, ¿no? Sí, donde ha sido. Es una plaza céntrica de Sí. Pontevedra. Un sitio espectacular para el ajedrez. Sí. En cuanto a la federación, tiene la asamblea de la federación. Me han llegado un par de informaciones que puede que sea un pelín, diría, por lo menos conflictiva, o se va a levantar ciertas preguntas durante la realización. Sí. Concretamente, parece que desde Galicia Central, sabes que aquí en Galicia, pues los clubes de, sobre todo Lalín, Chantada. Chantada, Silleda, esta parte central, Sí. llevan organizando ya 3, 4 años circuitos, un poquitín Sí, de torneos propios de ellos, sí. de... Sí. Y ahora no, hay un par de modificaciones que propone la federación que vamos a comentar y bueno, están siendo un pelín criticadas, ¿no? La primera Ajá. es con la eliminación, bueno, la regla que le hemos comentado aquí más de una vez es el artículo 1.4, que permite que en segunda Sí. existan dos equipos del mismo club en el mismo grupo. Realmente ellos creen que es mejor no tenerlo y aluden para ello que uno de los equipos puede dejarse perder al otro. Bueno, no sé, yo, por ejemplo, en nuestro caso eso nos afecta porque somos un club que tenemos más de dos, tenemos ocho equipos en concreto. Y bueno, no sé, yo, para mí y para nuestro club, y creo que para todos los clubes que tenemos más de dos equipos en una misma categoría, nos interesa que estén en el mismo grupo. No por hacer ningún tipo de amaño, que creo, lo veo un poco, perdona la expresión, pero un poco absurdo. No sé, lo veo un poco así, pero yo creo que por el tema de desplazamientos nos viene muy bien. O sea, yo me acuerdo de haber jugado en segunda división, incluso en primera, yendo, desplazándome a Coruña, a Narón, a Ferrol, y no eran viajes gratos, ¿no? Cuando, claro, teníamos dos equipos en la misma categoría y nos tocaban grupos diferentes, ¿no? Entonces, claro, uno es el sacrificado y se tiene que ir mucho más lejos. A mí, que se junten los equipos, dos equipos de un club en el mismo grupo, no me parece mal. Pero no solo porque en mi club, en este caso, tenemos esa posibilidad, ¿no? Porque tenemos más de dos equipos en la misma categoría, sino creo que es lógico, ¿no? Por el tema de desplazamientos, intentar al día de hoy, que estamos también un poco con estas crisis y demás, siempre es mucho mejor, ¿no? Que se junten. No sé, yo pienso que yo estoy a favor de juntarlos. Yo creo que exactamente lo que propone la Liga, la Federación, es mantener, solamente puede haber un equipo en el mismo club, en la categoría de División de Honor, en la primera y en la segunda pueden coincidir en el mismo grupo un máximo de dos equipos, enfrentándose entre ellos en la primera ronda. En tercera, los equipos del mismo club enfrentaránse entre ellos en la primera ronda, dentro de lo posible, pueden coincidir los equipos necesarios del mismo club si no existe posibilidad de repartirlos en distintos grupos por proximidad. Aquí, vamos a ver, bueno, yo creo que el razonamiento ese de que un equipo se vaya a dejar todos los puntos, en el grupo en el que estamos, que es el de segunda E, nos enfrentamos precisamente la Roca C y la Roca B. Ganó la Roca C 2,5, 1,5, y esto demuestra que evidentemente no hay ningún tipo de amaño, ¿no? Porque, y nosotros también, en nuestro caso, ¿no? Tuvimos 2,5, 1,5 con nuestro filial, o sea. Bien, ese es el pro. Ahora también reconozco que hay un contra, que cualquiera lo puede decir. Nosotros en este momento, la Roca C se le está jugando contra Mosefesa Andewellers, aquí de Vigo. Y resulta que creo que es la última ronda, la penúltima ronda, el equipo B de la Roca va a jugar contra Mosefesa. Con lo cual, en cierta manera, estamos jugando como a dos bandas, ¿no? Entonces, también entiendo que hay ese contra. Claramente, lo negativo es que obliga a los equipos, que fue lo que nos pasó el año pasado a nosotros, que si te meten en el grupo de Orense a un equipo de Nigrán, pues el desplazamiento es brutal, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos que ir a toda Galicia, ¿no? Bueno, no sé qué opinen. Ese es uno de los primeros puntos que están ahí. El otro, yo creo que este, no sé, supongo que acabará manteniéndose lo que hay. Y luego hay otro que la Federación incluso ha colgado en la página un comparativo, que es la propuesta de eliminar los torneos zonales. Yo no entendía muy bien cuál era el motivo por el que lo querrían hacer, y han colgado un comparativo, no sé si has tenido tiempo de verlo, entre las participaciones en los zonales por categoría 2010, 2011 y 2012. Y voy a resumirlo así muy rápido. Primero hacen un comparativo zonal a zonal y luego hacen un resumen por provincias. Entonces os voy a poner un ejemplo del sub-10 y otro pues del absoluto, por ejemplo. En el sub-10, este año ha habido, sabes que en Coruña hay cuatro, pues por ejemplo en Coruña, en la Costa da Morte, que es uno de los zonales que hay, no participó nadie. Bueno, de hecho no participó nadie en ninguna categoría, ni en sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, y solo hubo participación en el absoluto. Claro, sin embargo, cuando suman, en el caso de Coruña, sumando todos, quedarían 17 en La Mariña, 32 en Coruña Norte, 26 en Coruña Sur, y son 75 participantes. Sí. En Lugo, solo hay uno, con lo cual ya es todo junto, hubo 13 este año, y en Orense también hubo 23. En el caso de Pontevedra, en Orense también solo hay un zonal. En el caso de Pontevedra hay tres zonales. Hay el Estrada Deza, hay el Pontevedra Norte y hay el Pontevedra Sur. Entonces este año hubo 9 personas en Estrada Deza, 31 personas en el Pontevedra Norte y 11 personas en el Pontevedra Sur. Uniendo los tres daría 51 personas, ¿no? En el caso de lo que comentan de la zona de Lalín, entiendo que es un poco de desplazamiento, pero este año, por ejemplo, no participó ningún sub-8, participaron 9 sub-10, participaron 5 sub-12, 6 sub-14, 1 sub-16 y 2 sub-18. Con lo cual, bueno, bueno, es una... Sí. Yo, bueno, por un lado creo que la propuesta de la Federación Gallega de hacer un campeonato provincial, creo que le da un poquitín más de peso al campeonato, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Sí, está bien, yo creo que unir la categoría, o sea, de provincial, hacer un torneo provincial está bastante bien, pienso. Porque realmente, bueno, estamos hablando de Galicia, que tampoco pienso que las distancias en la provincia sean tan grandes para ir de un sitio al otro, o sea que... Y es eso, coge mucho más peso, ¿no? Y pienso que el torneo sería mucho más fuerte y bueno. Y sería un buen anticipo y un buen clasificatorio para el campeonato gallego, que realmente es muchas veces lo que vale, ¿no? Sí, no, bueno, incluso, a ver, yo entiendo que también aquí hay un interés de que en lugar de tener que invitar, porque se invitan a todos los campeones de cada categoría, en lugar de invitar a lo mejor a 9 en cada categoría, pues inviten a 4, ¿no? Supongo Claro. que también hay una parte ahí de que el hotel organizador pues tenga un poco menos de costes. También a lo mejor eso hace un poco más justo las invitaciones a veces, ¿no? Sí. Porque, bueno, según la zona, a lo mejor hay una zona que hay varios jugadores fuertes y, claro, se quedan. Si hay dos o tres jugadores fuertes en esa categoría, pues dos se van a quedar sin invitación, seguro, ¿no? Y a lo mejor en otra categoría, pues bueno. Y la verdad que no he podido ver todo lo que envía la Federación. Si entras en la página de Federación Gallega, fegasa.org, hay muchísima documentación que han generado. Bueno, han colocado la memoria deportiva y económica del año pasado, muy completa, un informe de casi 140 hojas, los presupuestos, los zonales, e incluso, bueno, y tienen ahí parte de la historia un poquitín pasada. Me parece un trabajo muy interesante. Sí, Hay una de las cosas que he visto en la información que envía también la gente de la LINK, que me ha sorprendido. Yo no sé si es así ya en este momento o es una modificación. La verdad que desde aquí, una vez más, pues digo mi profanía. Y es que hay un artículo, que es el artículo 7.7, 7.2. Entiendo que es una modificación y que dice que el club del equipo local cubrirá el acta electrónica, la colocará en Fegasa, en el gestión jefe. Tal, tal, tal, habla del plazo, no sé, tal, tal, tal. Y luego dice, para que conste como prueba complementaria del encuentro disputado, todos los clubes tienen la obligación de sacar fotos globales de la disputa de la partida y deberán enviarlas por correo electrónico a la Federación Gallega de Ajedrez, sea cual sea el resultado del encuentro. Esto Pero es... eso que te lo ha mandado, la lina, o sea, ¿cómo es eso? Eso no aparece. Eso no me suena a mí de nada. Artículo 7.2. 7.2, sí, debe ser una modificación. 7.2. O sea, aquí... Una modificación que se propone en la asamblea. Claro. Entiendo que va a ser una propuesta, ¿no? Entiendo Eso que va a ser una propuesta. Bueno, veremos cómo va surgiendo. Esto va a ser lo que va a pasar en el fin de semana. Intentaremos contar pues todo lo que por ahí vaya pasando y ahí nos veremos. Aparte de lo que está pasando por aquí por Galicia, como hoy está muy centrado en la liga más lo que va a pasar el fin de semana en Padrón, acordaros, todo ajedrecista de aquí de Galicia tiene que estar sí o sí ahí en Padrón ese fin de semana y esa semana. Se siguen jugando los europeos, ¿no? Es el gran acontecimiento mundial del ajedrez. Bueno, como europeo, en este caso. Bueno, pero creo que prácticamente es mundial, ¿no? O sea, sí, porque bueno, los mejores jugadores en principio del mundo están en Europa, ¿no? La gran mayoría. Primero, antes de empezar el de chicos, el de mujeres todavía terminó con la parte de sí, agarras, ¿no? No acabó la semana pasada cuando comentamos. Uh-huh. Sino que aún tuvieron los dos torneos, los dos campeonatos de Europa, en la categoría de rápida, uh-huh, de partidas rápidas, y en el sistema de Blitz, uh-huh, que es, o relámpago, ¿no? Sí, el jueves sí. Perdón, sí, dime. ¿Qué diferencia había de La velocidades? diferencia, bueno, en el torneo de rápidas, el ritmo de juego era de 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada. Y Ajá. el relámpago es de 3 minutos más 2 segundos de incremento. O sea, la diferencia de ritmo es bastante grande. Sin embargo, el de Blitz se jugó con doble partida, ¿no? Una Sí, cosa. eso es un sistema que se viene utilizando también en el Campeonato del Mundo. En el Campeonato del Mundo y bueno, en el europeo de chicos. Y sí, se utiliza. Y yo lo vi, ya lo llevo viendo varios años. Y es muy interesante porque se juega es un suizo normal, pero el emparejamiento que dé, pues juegan dos partidas a doble color, blancas y negras, rotando el color. Y entonces se suman 2 puntos. Y se suma, o sea, puede llegar a sumar dos puntos. Claro, eso es, el global de 2 puntos, ¿no? Y es muy curioso, es muy interesante porque, bueno, eso de que a veces te toca jugar con negras contra este rival, no lo puedes decir, ¿no? Uy, qué pena que me toca con Ajá. negras o blancas, porque claro, ahí vas a jugar con blancas y con negras, o sea que no te puedes quejar del color del Bueno, rival, a lo mejor sí, pero del color no. el resultado al final fue que en Bleach se repitió campeona Campeona, porque sí, Gurina ganó. aunque, Cuando aunque... parecía que iba a ganar Tatiana con Sinseva, perdón, que tenía como un punto de ventaja. Tenía cerca de un punto. Perdió al Y final, ¿no? perdió, sí, perdió claramente contra su hermana, curiosamente. Y bueno. Al final le pasó Gunina, le pasó por medio punto. Y bueno, el podium final fue en el Blitz, fue Gunina, primera. Elizabeth Paz segunda y... Ah, no, perdón, fue la alemana Elizabeth Paz la que quedó, iba primera. Exactamente, aquí fue Elizabeth Sí, Paz sí. la que iba muy La que cerca iba de primera la Elizabeth primera Paz, y sí. fue perdida, efectivamente. Eso, sí. Y Perdón. tercera, Nana Sangsnitze, Sí. o algo así, Eso. de Georgia, ¿no? Sí. Y en el de rápidas, ahí sí que no Primera. consiguió Gunina ganar también, ¿no? No, ahí no. Y ahí la que ganó fue Tatiana Kostsinsheva, que yo estaba equivocada. Ahí ganó con Tatiana Kostsinsheva en la última ronda. Y Elizabeth Pat también ocupó un buen puesto en el de Blitz, quedó segunda, y en este caso en el de rápidas quedó tercera, ganando la última partida, Antonieta Stefanova, una jugadora, bueno, campeona del mundo en su momento. Y la Y segunda la fue medalla de plata en el rápidas fue Alexandra Kosteniuk, que también es una ex campeona del mundo. sí, que decíamos en el normal que se estaba jugando un poquitín por debajo de su nivel. En el normal, de hecho, consiguió al final, remontó Sí. y terminó, yo creo que fue entre las 10 primeras. Sí, a contar de primeras. Terminó, sí, O se terminó notaba, no me acuerdo ahora bien, pero... onceava al final, pero bueno, empatada con la quinta. Con 7,5 puntos y a un solo punto de la campeona de Europa. La que tiene retiene, ¿no? No se deja perder, ¿no? Entonces, el femenino sí que se da por concluido. Bueno, pasamos al campeonato de Europa ya de Open. Empezó el día 20, ¿no? Sí, el pasado martes. Y hoy se ha jugado ya, hoy día 23 hemos terminado la La cuarta cuarta ronda. ronda, efectivamente. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Pues David? no vamos mal, ¿eh? No vamos mal. Podríamos decir que, bueno, como ya comentamos, tenemos tres representantes, que son el maestro internacional Álvar Alonso, de Cataluña, y los dos grandes maestros Iván Salgado y Paco Vallejo, que en estos momentos son los dos números uno, los dos primeros del ranking español, ¿no? Y bueno, por empezar un poco por abajo, el jugador catalán Álvar Alonso no va mal, lleva 2,5 puntos de 4. Empezó bien, ganó la primera contra un elo bastante bajo de Ucrania. En la segunda empató contra un 2600, el rumano Lupulescu. Que lleva 3 puntos ahora mismo. Ajá. Y Atención. después perdió contra Zinek Hrácek, el checo, que también lleva 3 puntos. Y lo que es la única derrota hasta ahora del pabellón español, hay que Eso es, decir. sí, es la única derrota todas las partidas que se han jugado entre los tres representantes, es la única derrota. Y bueno, y hoy la ha ganado al israelí Aaron, ¿no? Ofir Aaron. Y bueno, y mañana En la quinta ronda se enfrentará al gran maestro Buhmann, el alemán Buhmann, Rainer Buhmann, de 2600, de los FIDE. Campeón Bueno, sí. Rainer Buhmann, que debe estar en el equipo campeón de Europa, ¿no? De Alemania, yo creo. Pues no me suena, pero puede ser, puede puede ser. ser. A Venga. mí no me suena, la verdad, ¿eh? Yo creo que... No sé. Si no, no sé si era el suplente, pero puede ser. Es que Alemania como no tiene ningún super estrella, ¿no? No, pero bueno, tiene jugadores muy fuertes, sí. ¿no? De 2600 tiene Pues, jugadores muy es un fuertes. 2006-14, yo no tengo muy clara la lista. Yo Iván, creo que tiene... ¿cómo le va a nuestro entrevistado, Iván? Bueno, nuestro Galicia calidad va bien. 3 puntos de 4 lleva en estos momentos. Y bueno, ganó la primera. La primera parte la ganó contra el serbio Nestorovic. Y después en la segunda y tercera hizo dos tablas contra un jugador ruso y un holandés. Y la partida de hoy, que jugaba contra un macedonio que se llama Panceski, le ganó un 2470. Y mañana en la quinta ronda ya juega contra un jugador de élite, ¿no? Que es Vladimir Malajov. Y bueno, décimo del ranking. El ruso, sí, el número 10 del ranking. Y bueno, yo le tengo fe a Iván, que creo que los jugadores rusos se le dan bastante bien. Como pueden, lo saben bien Alexeyev o Sviller en el por equipos. Bueno, no sé, ya en la última Olimpiada, a Sviller en la última ronda le ganó Iván con las Sí. piezas negras, ¿no? Y en un europeo de hace varios años también le ganó Alexeyev en la última ronda. Pues venga, Bueno, los rusos parece que le tiene cogida bien la medida. Mañana iremos Mañana. A por Malakov. Mañana queda por Malajov. Creo que ya jugó con él y creo que hizo tablas. Yo le recuerdo alguna partida contra él y fueron tablas. Bueno, y Paco lleva también 3 de 4, sin haber perdido ninguna partida. Igual que Iván. La verdad es que es un poco distinto su torneo. Empezó entablando contra Rombaldoni, el italiano. Y en la segunda le ganó al georgiano Nigalitzi. Y en la tercera empató con el polaco Schweitzer. Y esta tarde la ganaba el israelí Tamir Navali en una partida que no sé, para la gente que no la esté siguiendo, que no la, o a lo mejor que no la haya visto, se la recomiendo que la vea en la cuarta ronda porque es una partida muy espectacular en la cual el rey de las negras, que era el israelí, ¿no? Paco llevaba las piezas blancas, el rey de las negras acaba en la casilla A1. Increíblemente, o sea, se dio un paseo por todo el tablero. Y una combinación preciosa, ¿eh? Lo fue paseando y muy muy bonito. Es aparte 25 jugadas, ¿no? Sí, no, está considerada una miniatura. Pues 25 jugadas, de 25 o menos jugadas es una miniatura, con lo cual, y la verdad es que está muy bien. Es una partida bastante espectacular y bueno, el jugador israelí tenía un Elo de 2560, o sea que es sí. peculiar y curioso, ¿no? Sí, Y bueno, y mañana Paco juega contra Delchev, un jugador búlgaro de nuestro 2620, pero un jugador muy fuerte. Delchev, sabéis que estuvo con nosotros, estuvo entrenando al equipo español en el Campeonato de Europa de Albena, y como era en Bulgaria, la federación. Delchev, yo creo que está viviendo en Barcelona, o no tengo muy claro, pero tanto él como su mujer, que también es. Debe ser o gran maestro femenino, yo creo que es gran maestro femenino, también es jugadora. O maestro internacional, ¿no? Todo O claro. MI, una de las dos Yo los cosas. conozco a los dos, pero. Sí. Y del chef estuve entrenando a alguno de los mayores, al campeón de España sub-18, a uno de estos. Estaba con ellos en Albena, y lo tuvimos allí entrenando, con lo cual es una media batalla hispana, ¿no? Sí, bueno, hay muchos grandes maestros que acaban afincándose en España, ¿no? Por las condiciones buenas. Lo que me resulta más curioso es que a mí me han llamado la atención. Yo no he tenido mucho tiempo de ver partidas y también me cuesta bastante más. Hoy me ha parecido súper curioso. De las 12 primeras mesas, ha habido 11 tablas. Es un campeonato con muchas tablas, ¿no? Mucha gente que sí. Las tablas te permiten mantenerte ahí. Y esto es un campeonato de muy largo, que pienso, con 11 rondas y lo que nos comentaba Iván, ¿no? Que sí. Es eso, Si el no perder ninguna partida es importante porque siempre te mantienes ahí, ¿no? Y eso ha hecho que el que solamente ganó en la mesa 5, Gawain Jones de Inglaterra, le ganó a Boris Savchenko de Rusia. Sí. Y se puso, está de número 1. Como líder, sí. Entonces, Y en solitario en estos momentos. Gran maestro inglés, ¿no? Que tiene, sí. Que tiene ahora 20, 24, no, 34 años, ¿no? Y bueno, Pero sorprendente, bueno, entre comillas. le persiguen 20 jugadores por detrás Sí. solo, a medio punto. Sorprendente número uno. Luego, hay quizá para mí una decepción y una gran sorpresa. Fabiano Caruana anda ahí un poquitín renqueante. Bueno, dos tablas hizo, Está sí. ahí, bueno, no ha conseguido meterse todos los puntos en el bolsillo. Bueno. Y el que nos ha fallado es nuestro Anis Giri, el holandés. Pero ha Sí, fallado, pero no es que haya fallado, sino que se ha encontrado con lo que yo creo que con una promesa. Está siendo lo hablábamos hace 2 semanas o hace una semana en el torneo Sí. de Reykjavik, ¿te acuerdas? Sí, Ilya Nitschi, el Ilian, ucraniano. esto ha salido en toda la prensa mundial, Sí. básicamente. Ilian Nitschi, con 15, 16 años, Sí. le ganó en la ronda segunda, yo creo que fue. Sí, la ronda segunda, Giri. Le Una ganó. partida bastante curiosa, que Giri no jugó, creo que no muy preciso. Os la enseñé yo ayer en clase y la estuvimos analizando, los chicos y yo, y bueno. Una partida que Giri no juega muy preciso y Nitschi, el jugador ucraniano, le castiga con dureza. Y bueno, y desde esa, bueno, parece que Giri no ha No. levantado cabeza porque lleva la mitad de los puntos, lleva 2 de 4 y ha hecho dos tablas. A partir de esa derrota hizo dos tablas Sí, contra dos jugadores de 2.400. Parece que no levanta mucho cabeza y tiene el 50% de los puntos, pero bueno, este bueno. torneo es muy largo y ahora puede hacer el efecto submarino que se decía que El tenemos comentado. Ilja Nitnitz con rating 2780, con performance 2780 y con el Sí. Ofide estás viendo 10 puntos, llegando ya cerca de los 2600. Bueno, pues esto es lo que está haciendo el Campeonato de Europa. Se puede seguir por muchos sitios, está en la página oficial, se puede seguir también en chessbomb.com, pinchando ahí en el torneo este, en el torneo Sí. del europeo. Y bueno, ¿las partidas son en qué horario son? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde, con lo cual, hora, o 3 de la tarde, hora local de aquí, de España. Sí, bueno, que sería las 3 de la tarde, las 4 de allí. O sea, no, perdón, las 4 de aquí, ¿no? Empieza realmente a las 4 de aquí, en Bulgaria. A las 4 de aquí, sí. Es una hora menos, efectivamente. Allí, las 3, no, las 3, no, las 3 de allí son las 2 de aquí. Ah. Ah, claro, si es una hora menos, Efectivamente, sí. efectivamente. Sí, Sería, pensaba que era una hora más, perdón. serían las, Las dos de aquí, claro, empieza a las 2 de la tarde de aquí. las 2 de aquí. Bueno, pues la semana que viene estaremos en plena ebullición aquí en el Campeonato de Europa. Estaremos en la ronda ya. Pues la semana que viene haremos el programa el miércoles, que será El el lunes día. descansan, en mitad del torneo descansan, o sea que. Estaremos justo en la octava ronda por ahí. Octava, novena ronda, sí. Y estaremos ya pues con el campeonato decidiéndose. Una cosa más que ha pasado en Europa, muy importante, lo comentamos de reflejo en alguna de nuestras noticias de las semanas pasadas, Sí. pero se ha confirmado la buena noticia, ¿no? Sí, bueno, no sé si lo llegamos a comentar, en el Parlamento Europeo se presentó una declaración para que el ajedrez entrase dentro de las escuelas y ha sido una ratificación por los eurodiputados muy grande, ¿no? Porque había que la declaración presentada la tenían que firmar la mitad. Más de la mitad de los eurodiputados, que son 754 en total, con lo cual la mitad serían 377, ¿no? No, sí, 377. Y el apoyo ha sido de 415 eurodiputados que han firmado, ¿no? El pasado 15 de marzo. Y bueno, obviamente esto no es una ley que haya que implantarse, porque solo es una declaración de intenciones que el Parlamento Europeo ha ratificado. Y yo creo que es un dato muy importante saber que en el Parlamento Europeo, de todas las declaraciones que se presentan a votación, más del 80% no reúne las firmas suficientes. No o sea que consiguen el creo que apoyo. Es un creo que esta noticia es muy buena, y aparte resaltar eso, ¿no? Que una propuesta del ajedrez haya entrado dentro de esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora el Parlamento Europeo tiene que mandar a todos los demás parlamentos de los Estados miembros la recomendación de incluir el ajedrez dentro de las escuelas. Y bueno, y también en esta declaración se recomienda al Parlamento Europeo a destinar una parte de dinero para financiar este tipo de proyectos, ¿no? En formación de profesorado y bueno, en apoyo de material, ¿no? Bueno, yo creo que es una noticia muy buena. Creo que es una noticia muy buena para el ajedrez, no solo para el mundo del ajedrez y para sus profesionales, o no solo para eso, yo creo que para los niños y para como herramienta puede ser muy buena. Bueno, pues desde aquí nos alegramos de esta aprobación en el Parlamento Europeo. Por hoy yo creo que vamos a parar a nivel de noticias. Sí. Y nos vemos de aquí una semana, ¿vale, David? Muy bien. Venga, Hasta un luego, saludo. Hasta luego. Empezamos con nuestras secciones habituales. Empezamos, como no, como tiene que ser de otra forma, con el Elo. Sabéis que no hay lista nueva porque las listas acaba de salir ahora en marzo, saldrá la siguiente en el mes de mayo, el 1 de mayo. Y ahora mismo pues estamos viviendo simplemente de lo que se va actualizando con los cálculos de los diferentes torneos. El más activo del top es nuestro Fabiano Caruana, porque tanto Carlsen, Aronian, Kramnik, Anand, Rajabov y Nakamura no están jugando. Caruana sí que está jugando, porque está jugando el Campeonato de Europa. Lo cierto es que tras su derrota hoy, perdón, no derrota, sino tabla hoy contra Julian Radulski, y las tablas de ayer contra Ivan Popov, pues ha perdido 4 puntos con 8. Ahí ha estado subiendo exactamente 13 puntos. Estaba muy, muy cerca de Rajabov y ahora se aleja un poquito. Se mantiene en el puesto número 6 del mundo con 2.775 puntos, a simplemente 9 puntos de Temur Rajabov. En el resto del top, pues pocos movimientos. Lo único, lo de nuestro holandés, que no errante, pero sí que holandés, Anis Giri. Giri, bueno, después de haber subido bastante y haber estado, bueno, rozando puestos de honor, ¿no? Allí por la posición 20 y algo, 20 y poco, ahora ha bajado muchísimo. De hecho, está bajando 14 puntos por los 6 puntos, 7 puntos que perdió contra Ilya Nizhnich de Ucrania, que comentábamos antes con David, y sus dos tablas contra Dalis Stajanovic y Luka Paichadze. Estas dos, bueno, pues un poquitín sufridas y que hacen que se nos vaya un poquito de estos puestos. Empezamos con el Twitter. Al otro lado del tablero. Las noticias de las redes sociales. Y gracias a la webmaster del Club de Sared La Roca, pues os traemos aquí varias cosas del tuit. Aparte de, bueno, los campeonatos de Europa femenino y masculino, que sí tienen gran seguimiento, cosas que se dicen por la red, pues que el campeón sudafricano le ha hecho tablas al grandísimo Garry Kasparov hoy mismo, 23 de marzo. Tenemos aquí un vídeo que ha colgado nuestros compañeros de Jaque, que de aquí le mandamos un saludo. Y un agradecimiento otra vez, en el que ponen como Nakamura protestó cuando perdió contra Vallejo al llegar en el momento 40. También desde aquí nos hacemos eco gracias al Twitter de Ana Serrano, que este año cumple 13 años y que se proclamó campeona absoluta de Extremadura, no sub-12, sino campeona absoluta de chicas. ¿Qué más cositas se cuentan ahora por la red? Bueno, vamos a comentar un poquitín nuestros chicos. Acordaros, nuestros chicos que más seguimos, que teníamos a Nakamura. Nakamura, de hecho, es curioso que, bueno, últimamente está comentando un poquitín menos, pero escribió un tuit hace muy poquito pidiendo perdón a sus seguidores, entre los cuales nos encontramos, por el poco número de tuits que él estaba haciendo, ¿no? La verdad que había colocado una gran página con muchísimos comentarios de muchísimas fotos de su participación, pero bueno, dice que está pasando eso tan bien en Vancouver que, bueno, no tiene demasiado tiempo para esto, ¿no? Le Bon Aronian nada, no tiene ninguna información de las últimas, y Anish Giri empezó muy fuerte. La primera ronda del Campeonato Europa escribió: "He ganado mi primera partida en Plovdiv, justo después de un maravilloso fin de semana en la Bundesliga. Espero que todo siga bien". Bueno, pues por ahora, al día siguiente fue cuando perdió contra Nizhnik, y por ahora pues no le va muy, muy, muy bien. Bueno, pues esto es lo que se cuenta por aquí, por el Twitter. Como sabéis, lo podéis seguir en la timeline de Xadrez La Roca. Y también, cualquiera que quiera entrar en contacto con nosotros, sabéis que tenéis diferentes formas. Por un lado, podéis contactar con nosotros directamente en el mail radioajedrezprofano@yahoo.es. Podéis también dejar comentarios en el blog del programa de radio, en radioajedrezprofano.blogspot.com. Y no solo podéis dejarlo por escrito, si no os animáis a dejarlos por audio, pues colgaremos vuestras preguntas o vuestras informaciones o vuestros comentarios en el siguiente programa. Bueno, pues esto ha sido todo por el Twitter por hoy y pasamos a nuestra herramienta. Esta semana os quería comentar una herramienta que para mí, además de divertida, pues es muy útil. Se trata de un libro, en esta ocasión, que comentábamos al principio, que tengo aquí en mi atalaya ajedrecística. Es un libro que, bueno, no sé, mide 4 dedos de ancho, para que os deis cuenta. Si ponéis 4 dedos, pues ese es el ancho que tiene. Es un tocho de libro impresionante. Está escrito por Polgar, pero no ni por Judith, ni por Susan, no, no, no. Está escrito por Laszlo Polgár, que es el padre de todas las Polgár, y es un resumen de 5.334 problemas, combinaciones y partidas. En concreto, hay 3.412 problemas perdón, 306 problemas de mate en 1, 3.412 problemas de mate en 2, 7.700, perdón, 744 problemas de mate en 3, 600 miniaturas, 144 partidas sencillas y 128 combinaciones de torneo. Todo ello con sus soluciones. Y es un libro muy bonito porque os va colocando la posición. Bueno, empieza con una pequeñita explicación de cómo se mueven las piezas, muy sencilla. Y luego ya empieza, bueno, y cómo son las tablas y demás. Y luego empieza ejercicios muy sencillos a ejercicios pues más complicados. Con lo cual empiezas a hacer ejercicios de mate en uno de los más sencillos, pero que te obligan a pensar, ¿no? Pues por ejemplo, el ejercicio 28, para que visualicéis la dificultad ya de un ejercicio 28. El negro tiene. Siempre juegan las blancas, ¿eh? Bueno, casi todos, yo creo, salvo alguno por ahí, siempre es white to move, es decir, juegan blancas. Entonces, el ejercicio 28, para que os deis cuenta de la dificultad de los primeros, rey negro en H8, es la única pieza negra que hay en el tablero, rey blanco en H1, la torre en G1 barriendo toda la columna, y luego tiene el blanco un alfil y un caballo. El alfil lo tiene en F5 y el caballo está en G5, están uno al lado del otro. Mate en 1, bueno, ya se ve que el rey no puede escapar por la columna G si el caballo hace una descubierta. Entonces, bueno, si salta el caballo, por ejemplo, a E4, el rey quedaría en tablas porque el alfil bloquea la posición del avance del rey hacia la casilla H7. La columna toda G quedaría barrida por la torre y entonces tenemos que buscar otro salto de caballo que nos permita darle jaque que sería jaque mate. Entonces, bueno, la solución viene muy rápida y es caballo F7 jaque mate. Bueno, como estos, algunos los hay mucho más complicados, pero vale desde los iniciados profanos como yo, que pueden empezar en los más sencillitos, hasta problemas mucho más complicados. Siguiendo con nuestra, esta ha sido la herramienta por hoy, es un libro muy grande, pero que, bueno, se consigue tanto en España, yo concretamente lo compré fuera de España, pero si lo buscáis con el nombre de Laszlo Polgár, 5334 con número Problems, Combinations and Games, pues lo encontráis súper, súper, súper, súper fácil. Si alguien tiene dudas, de todas formas, pues que nos envíe un email, como decíamos antes, y desde aquí le contestaremos o le contestaré personalmente. Entramos con la siguiente fase, que es la siguiente parte de nuestro guión de hoy. Y como siempre, vamos a recurrir a la historia para darle rendido homenaje a quien hoy cumple 81 años. Antes teníamos dudas, David y yo. Efectivamente, nacido el 23 de marzo del año 1931, nacía por aquellas un jovencito que se llamaba Víctor y se apellidaba Korchnoi. Nacía en Leningrado, en Rusia, y sin duda alguna, bueno, está considerado como el jugador mejor del mundo que nunca ha sido campeón del mundo. Dos veces jugó el campeonato del mundo y una vez jugó el título de, el torneo de candidatos, perdiéndolo contra Karpov, justo el año en el que Fischer renunció y que le dio el primer campeonato del mundo a Karpov, con lo cual que se puede decir que jugó tres veces el campeonato del mundo. La gran, digamos, referencia de Korchnoi ya no solo fueron esos tres asaltos al campeonato del mundo, sino que hoy por hoy es de las pocos grandísimos maestros que hay por ahí ya de edad un poco avanzada, que sigue jugando en torneos de primerísimo nivel. Lo hemos visto jugar todavía este año en Gibraltar, y de hecho jugó contra Judith Polgar, que había puesto un tuit diciendo que era entrañable jugar contra él, y no lo hizo mal Víctor Korchnoi, que tiene un elo que ronda los 1580, a pesar de que tiene sus 81 años. Entonces, es realmente respetable, es realmente respetable, y este es uno de los grandes motivos por el que es amplísimamente conocido en el día de hoy. Él siempre ha andado entre 2690 y 2580, y eso es el rating que mantiene a día de hoy. Si revisamos un poquitín su historia, Korchnoi empezó a jugar al ajedrez con 5 años, y en el año 1943, es decir, cuando contaba 12 años, se unió al club de ajedrez del Palacio de los Pioneros de Leningrado. Tuvo maestros como Abraham Model, Andrei Butayev y Vladimir Zak. Y en el año 47, con 16 años, ganaba el campeonato juvenil de la Unión Soviética. Compartiría el título el año siguiente con Tallinn, de Estonia, y en el 51 alcanzó el título de maestro soviético, gracias a haber quedado segundo en Leningrado. Se graduó en Historia y seguía jugando al ajedrez, hasta que finalmente consiguió llegar a la final del torneo de candidatos. Ahí se enfrentó por primera vez a un amigo suyo, un rival y un amigo, como tantos que tenemos en el ajedrez, que no era otro que Anatoly Karpov. Anatoly Karpov venció aquel encuentro, que se jugó en Moscú, y Bobby Fischer fue precisamente cuando renunció. Y de ahí el ascenso a la corona de Anatoly Karpov se produjo sin haber luchado contra Bobby Fischer. Korchnoi siguió jugando y el año siguiente sucedió lo que marcaría su vida. En el año 76, en Ámsterdam, desertó. De aquel momento, Rusia, acordaros, la Guerra Fría, el comunismo, el capitalismo, pues Korchnoi decide desertar, y vivió y pasó a vivir en los Países Bajos, y posteriormente se haría suizo. Sin embargo, su familia seguía viviendo en Rusia y la situación que tuvo fue bastante, bastante tensa. Más tensa fue en cuanto él accedió ya directamente a jugar los campeonatos mundiales contra Anatoly Karpov. El primero de ellos tuvo lugar en el 78 en Filipinas y aquel campeonato se recordará por el uso de, digamos, de técnicas paranormales, ¿no? El equipo de Karpov había contratado al doctor Sugar, que era un hipnotizador, y el doctor Sugar se ponía viendo para Korsnoy, intentando pues hipnotizarlo y digamos que perdiera la concentración. Korsnoy, para evitarlo, pues se colocaba unas gafas que tenían espejos y que intentaba repelerlo. Incluso cuando ya por fin pues Korsnoy pudo tener a su familia con él, en aquel momento la mujer se le ponía detrás al doctor Zuyar e intentaba repeler sus ataques hipnóticos pues con herramientas más sencillas. Simplemente le pinchaba con un alfiler para que tampoco pudiera hipnotizarle, ¿no? Aún así perdió por 6 a 5 y 21 tablas, un larguísimo campeonato, pero que le dio a Karpov su primer campeonato del mundo disputado. Volvería a jugar contra Korsnoy, esta vez en Italia, en 1981, en lo que se conoció como la masacre de Merano, ¿no? Y sus disputas por entrar en el campeonato del mundo no terminaron ahí. En la última ocasión en que estuvo a punto de disputar el campeonato del mundo, le enfrentó en Pasadena, California, con un jovencísimo Garry Kasparov. O al menos debía haberse celebrado. Lo que pasa es que los rusos protestaron y no dejaron que Kasparov acudiera allí, con lo cual se le dio a Korsnoy pues la victoria por incomparecencia de Kasparov. Aún así, el increíble Korsnoy accedió a repetir el match en Londres, lo cual fue pues un gran gesto por su parte, ya que realmente la federación le daba por campeón a él y, por lo tanto, él destinado a disputarle otra vez el campeonato del mundo a Karpov. Se jugó en Londres y en ese torneo, en ese match, a pesar de que Korsnoy empezó bien, pues el juego de Kasparov arrasó con Korsnoy y le dio a este segundo, a Kasparov, la posibilidad de disputar los choques que durante los años 80 nos invadieron entre Karpov y Kasparov y que todos conocemos. Hoy en día, como decíamos, sigue jugando, está en Suiza y juega con Suiza, de hecho, las Olimpiadas. Y por repasar un poco lo que ha sido sus principales torneos, ha sido 4 veces campeón de Rusia, 2 veces subcampeón de Rusia. Evidentemente, cuando dejó ser Rusia no pudo ser más. Ha ganado 4 veces el Billancy, la última vez en el año 1987. Y ha sido subcampeón del torneo de Linares en el año 1979. Como decíamos, también fue campeón de Holanda, porque durante una época, cuando dejó en el 76, él se hizo holandés, fue campeón de Holanda, y subcampeón de Suiza en el año 2006. Daros cuenta que ha conseguido jugar en 3 diferentes países, ¿no? Los campeonatos de dichos países. Bueno, pues este es Víctor Korsnoy, grandísima figura del ajedrez. Y terminamos el programa de hoy con un cuento que rescatamos de Sara Rivero, que se llama Sueño. Las piezas dormían. Una posición suspendida en el tiempo, a la espera de que se desentrañase el problema. 2 pares de ojos observaban el tablero. Uno de ellos miraba, estaba aprendiendo. Otro de ellos observaba, estaba enseñando. ¿Alguna vez has visto a alguien dormir?, le preguntó el maestro al aprendiz que apenas iniciaba en el juego de reyes. Es como si de una manera u otra todas las barreras que pudieran existir de manera consciente desaparecieran. Te conviertes en alguien vulnerable, que respiración tras respiración va dejando escapar al aire todas sus dudas, sus problemas, sus sueños. Yo solo vería a alguien que duerme, objetó el aprendiz. y sin embargo está todo ahí. Lo que pasa es que no sabes verlo. Una vez me contaron una vieja historia. Decía que en el ajedrez las piezas, en un principio, tenían vida propia, que se podían desplazar por el tablero a su antojo, peleando unas contra otras, desarrollando largas batallas sin fin, que no se detenían hasta que uno de los ejércitos perdía, hasta que uno de los reyes era acorralado y derribado. Los ojos del maestro parecían perdidos en un tiempo lejano, parecían buscar imágenes ya extintas, improntas de su retina que nunca volverían, pero que aún así se resistían a desaparecer. ¿Y qué diferencia hay con el ajedrez actual? La diferencia, mi querido niño, reside en las relaciones. No te puedes pelear una y otra vez con otro sin llegar a conocer muy bien a tu adversario. Tras muchas batallas surge el respeto mutuo. Tras el respeto va una cierta camaradería y tras la camaradería una amistad que, si bien nunca va a desarrollarse del todo, siempre permite tomarse algo después de la partida y comentar las mejores jugadas con una sonrisa en los labios. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que siempre ocurre. Si bien las piezas empezaron a conocerse y a respetarse, los jugadores cada vez estaban más distanciados y enfrentados, ocupados como estaban en absurdas estrategias, estudiando tácticas y posiciones sin detenerse a pensar en lo que en un principio les había hecho empezar a jugar. ¿Y qué era eso? ¿Qué te ha hecho empezar a jugar? El aprendiz reflexionó unos instantes. Lo que me gusta del ajedrez es que me divierto. Exactamente. El maestro asintió complacido. La tragedia es que nunca llegaron a recordarlo. Y las piezas cada vez fueron absorbiendo más y más de los que las manejaban. Poco a poco, las partidas fueron más y más largas, porque todos analizaban una y otra vez los movimientos, todas las posibles variantes, todos los mates y aperturas, hasta que al final todas las piezas dejaron de moverse. Habían perdido toda la espontaneidad que las caracterizaba. Y ya sabemos lo que pasa cuando siempre estás en una posición inamovible, que cada vez te cuesta más aceptar otros puntos de vista. Las piezas dejaron de relacionarse. Para que la competición continuase, ellas se habían detenido. Ahora están como dormidas, suspendidas en el tiempo, esperando que alguien las saque de su letargo. ¿Ves ahora? Sí, ahora veo, respondió el aprendiz. Entonces juega. Una lágrima cayó, lenta y pausada, a través de toda la superficie de la pieza, hasta formar un pequeño charco en el suelo blanquinegro sobre el que descansaba. Hemos leído Sueño, de Sara Rivera, leído por Juan Represa, para Radio Ajedrez Profano, música de Zero Project. Bueno, y con esto termina el programa de hoy. Desde aquí se despide Juan Represa en Radio Ajedrez Profano. Recordar, luchar, pasarlo sobre todo muy bien y divertiros con este maravilloso mundo del ajedrez. Hasta la próxima semana.